guitarra, vientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece y cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Se mi patria y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación divina. Desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, un nuevo programa de la mansión Estela, el 1100, el 1139 ya, aquí la historia de la mansión, 23 Uy, años. Que me quedo digo, sorda. Bueno, pues bájate el volumen, Estela. Escúchate bien los casquitos. Escúchate bien los casquitos, exactamente, ahí está. Y ponte cómoda, como se suele decir. Bueno, pues teléfono es habitual, 917-97-4838. El email, el habitual, la mansión 69@hotmail.com. Estamos en Instagram también. Instagram. En la mansión radio. La mansión radio, exactamente. Estamos también en Facebook, en dos páginas de. En la página y luego el perfil de Facebook también, que son también la mansión, la página Radio Onda Berlín 107.3, creo que es. Y bueno, estamos también en dos páginas de Facebook también que subimos al programa, Heavy Isnodeath Radio y Heavy Isnodeath. Y bueno, y también subimos al programa archive.org y a ivos.com. Bueno, antes de empezar con Trueno, que hoy tenemos aquí a Trueno, afortunadamente. Pues sí. Guay, maravilloso, genial. Antes de hablar con Trueno, vamos a poner la música de una banda que vamos a ir a verlos el próximo sábado. Sábado. Sí. A los MEI. MEI, exactamente. ¿Ronda? Sí, exactamente. Ahí tocan en directo esta gente. Y vamos con esta, la música de esta banda que se llama MEI, que suena así. Bueno, Estela, selección de conciertos, Estelita. Ah, pues espérate. Bueno, ahí tenemos a May, que el próximo sábado, bueno, viernes, perdón. Bueno, va. El viernes 30 podéis ver a Monterrey y Black Switch en la sala Hangar 48, calle Bailén 24, metro de la Latina, Puerta de Toledo. Anticipadas 10, taquilla 12. Se abre a las 8:30. Luego también podéis ver a las tristes Monoy y Salmonetes enfadados. En Bullrissel Ballroom, en calle Tres Cruces 12, metro Gran Vía, se abre a las 8 y media, anticipada a 7, taquilla 9. Y luego Curgua y Cañón Jack estarán en Interdars, avenida de Puerto 40, metro Pañel. Se abre a las 9 y media, entrada 5 euritos. Luego ellos que hemos escuchado antes, Amei y MK Metal Dance, que están en Espacio Ronda, calle Segovia 50, metro Puerta de Toledo. Anticipadas 15 euros y se abre a las 8. Y luego también estarán Desastre y Los Chicos del Barrio en Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro de Oporto. Buses 34, 35, 118 y los búhos N26 y N16. Se abre a las 9 y media, anticipadas 10, taquilla 13. Eso, bueno, y el 6 de febrero. El 6 de febrero al Trueno y. Y el Trueno y son los de Fallen, exactamente en la sala Interdas. Mira ahí, en Interdas. Sí, justo en Interdas, has dicho antes el, ¿sí? el otro concierto. Un sitio muy majo ahí. Bueno, pues vamos a poner ya música de Trueno, que vamos a quitar la música de May y vamos que suene ya los Truenos aquí en el programa. Vamos con ello. We'll be right back. las muy buenas, ¿qué tal? Buena gente. Habéis venido por aquí ya por los estudios de Onda Merlín, por fin, otra vez. Por fin. El nuevo disco, ¿qué número hace ya? Pues hace el 5. ¿Qué cinco? ¿Qué tal? Buenas noches, Estela, Alfonso, ¿qué tal? No rima, no rima, no rima, no vale, no vale rima. Muy buenas noches. Del año 2026. A mí me ha costado, me ha costado. No, no es lo que pone aquí. No, no, no. Bueno. Bueno, qué ilusión, ¿eh? Sacar el nuevo disco. Pues sí. Sí. Pues sí. Madre mía, poder decir, enseñárselo luego a los nietos. Es que esto mola, ¿eh? Luego. Los nietos que están cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Más cerca, ¿no? Ay, madre mía. Sí, porque ahora sois tíos, ¿no? Yo sí soy tío. Nosotros somos padres ya. Nosotros padres. Yo también soy, pero vamos. También. Bueno, ¿les estáis llevando por el buen camino o no? Pues puesto que no. No. Por el malo. Por el mal camino. Hombre, el lado oscuro. Si el buen camino es el del rock y el heavy, sí. Sí, hombre, este buen camino. Si es otro, pues no lo sé. Hombre, si lo llevas por el lado del reggaetón, es el lado malo. Ese no sé. Bueno, sí, ese está prohibido. Yo esta mañana buscándoos ahí en el para poner una canción vuestra, mientras que se para anunciar el programa, poner una canción vuestra y me sale un reggaetonero y yo. Vamos a tener que denunciarlo, vamos a denunciarlo. Asco, Dios. No, pero nos da muchos likes, nos da muchos followers. Sí, ¿no? Curiosamente sí, es increíble. Qué fuerte, madre mía. Sí, es que ha habido a lo largo de la historia de la música, siempre ha habido grupos que se parecen lo mismo, el mismo nombre y. Sí, tenemos un extraño grupo de chavalas de 14 años de Buenos Aires que nos sigue a tope. Entonces, pues. Qué guay. Pues fantástico. Sí, sí. Aprovechando la radio, sí. Cuando quieran comprar un disco. Eso. Sí, tú aprovecha. El físico lo tenemos, ¿no? Afortunadamente. Que todavía se siguen haciendo cosas en físico, es increíble. Eso es bueno. Eso estaba diciendo ahora a ellos, digo, joder, ver el libreto. Sí. Ese olor a nuevecito. Sí. Sí, ver todas las letras ahí. Ay, yo que leía hasta los agradecimientos, que me encanta ver todo ahí. Que sí. Agradecimiento. Mira, no he visto todo. Ningún grupo que diga desagradecimientos. Podría haber alguno. Pues sí. Mira, pues sí. Lo mismo nos quedamos sin hojas. Sí, seguro. Empezamos. Que si tragan, que si no sé qué. Incluso nosotros mismos, sí, entre nosotros. Sí, empezamos, madre mía, un largo etcétera de gente, ¿no? Empiezas a agradecer, madre mía. No, está muy bien, ya te digo que. Además, luego la gente luego lo ve en los agradecimientos y lo ve el libreto y dice: ¡Oye, mira, si estoy ahí! Sí. Y luego se siente ahí. Oye, nosotros salimos en alguno que otro. Hombre, algunos discos sí salimos, ¿eh? Algunos hemos salido. Hemos salido, efectivamente. En sí. Los motores, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Pero con merecimiento o sí? Sí, ¿no? Sí. Sí. Es de agradecer, es de agradecer un montón, ya te digo que. Que la gente se acuerde de este programa. Es de agradecer sí, un montón. La verdad es que sí. No, además Santi el otro día en el concierto dice: ¡Oh, programa mítico! Pues gracias. Hombre, ¿eh? Claro. Hombre, claro. Sí. Gracias. Gracias por decirlo. La verdad es que estuvo chulo el concierto del otro día, ¿eh? Sí. Hay sí, tres sí. Bandas sí, ahí, sí. las tres bandas amigas. Uh-huh. Ah, sí. Madre sí, mía. Un conciertazo. Me veo sarao ese montón. Ningún atributo, todo bien. No, es verdad. Los tributos cero. Tributo a Trueno, puede haber, ¿no? También, ¿no? Si lo hacemos sí, nosotros bueno. Mismos, sí. Claro. ¿No hacen lo de Rosco Neñe? Que hacen que son sí. Los mismos de las bandas que cantan sus canciones. Ahí claro. Sí, está, ¿no? Es que lo suyo, exactamente. Claro. Es que hacer tributo a otras cosas, no sé. No, bueno, últimamente son más caros casi que los grupos originales. O sea, sí, es mucho más caro. Da un poco igual. Da igual, dices, madre mía, pero si en su día el original me ha costado más conmigo, ¿no? ¿Os ha quedado una cosa por ahí? Sí, no. Es que no. Bueno, el siguiente paso supongo que es: yo quiero ver al tributo, no quiero ver al original, ¿sabes? Sí. Total. Yo he oído eso, no, estos son mejores que los ACDC. Bueno, mucho mejor. Siempre mejores. Lo que tú digas, bonito. Sí, sí. Si tú lo dices. Pues yo lo digo, bueno, no sé. Pues vale, nada, lo no. Dirás tú. Exactamente, ahí está. Habrá gente que diga todo lo contrario. Digo yo. Casi seguro. Casi seguro. Porque vale. Aquí nadie tiene la verdad, ¿eh? Aquí nadie. Ah. No sé. Aquí nadie es perfecto y nadie. Se cree a lo mejor el mejor del mundo, el ombligo del mundo, y no lo es. Está claro, no seguro, claro. Pero tributo cero. Sí, bueno, no sé. Eso. La verdad es que... ¿Alguna bueno, versión? Muy bien. Sí, hombre. No sé cuántos. Versión, hombre, fantástico. Una versión, sí, hombre. Sí, y todos pues hemos aprendido, ¿no? De, claro, hombre, de las bandas míticas o las bandas que nos gustan o de incluso de las que no nos gustan. Alguna vez hemos aprendido que te has sacado de la tele y de no sé qué y tal. Sí. Y se aprende de todo, pero no eres una fotocopia. No. No, porque para eso ya está el original, ¿no? Que ha hecho ya el original exactamente. Ya tributo al leño por aquí, uno de claro. 2001. Sí. 10 euros. Claro. Eso es. La leñera. Hay cosa Bon Jovi que pone gratis, pero vamos. Que... La leñera, castigo, hay unos eso cuantos sí, al leño. Hay de leño, sí. Al millón, sí. Al leño hay un montón. Lo han hecho este Madrid, no sé qué. Bueno, pero es un grupo que ya no existe y bueno. Pero te quedas con el disco, para eso escuchas el disco y ya está. Claro, fíjate, ves luego las programaciones de las salas y ves tributo a The Doors. Claro. Es que ese es el tema. A Queen. Es que eso es un tributo. No será mejor que toda esa gente. Silencio, no sé qué. Toda esa gente se junte, haga unos cuantos temas nuevos. A Jimmy claro. Hendrix. Y que luego si quiere meter un tema a Jimi Hendrix, pues que meta un tema a Jimi Hendrix. Pero oye, maravilloso. Pero que haga sus canciones, hombre. Pues oye, es que exactamente, que las canciones propias molan un montón más, no sé. Que no ha cantado, yo que sé, una canción de Los Suaves en su día. Hombre, y los claro, claro, exactamente. Sí, claro. Hombre, que una vez sin hagas no pasa nada, pero. Claro, exactamente, pero. No sé. Pero no sé. Donde esté. Porque mira, Trueno tiene canciones originales y siempre han tenido en todos los discos. Sí, señor. Eso, exactamente. Claro. Y no han hecho ningún. Original ahí. Claro, ninguna versión en un únicos, disco. Únicos y ya está. Claro, para eso está. No sé, si os apetece en directo tocar una, pues sí, os la hacéis. Sí, hombre, claro. sí, eso está bien. Sí, todo eso está bien. Ahora, de ahí a. Me voy a vestir como los Kiss, me peino como los Kiss, me creo el de los Kiss sí. y cobro como el de los Kiss, exacto. Es muy raro. Pero no soy el otro. Y no soy el de los Kiss. Es que es muy raro, es que todos son muy raros. Sí, yo los he visto, ¿eh? Y me llamo Paquito Piss, Paquito Kiss. Sí, sí, sí. Yo vi un día un tributo a Queen sí. y dije, ¡oh! Si Freddie Mercury levantase la cabeza, Dios mío, ¿eh? Wow. No voy a decir el nombre, pero vamos. Sí, la sí. verdad es que diría... Y luego se la moriría otra vez el pobre hombre. Y luego la banda que tocaban temas propios tocó muy pocos temas. Eso. Es que fue injusto. Fue injusto. Dicen, madre mía, un grupo con temas propios, pues dale buenísimo, más tiempo. Por cierto. Sí. Dale más tiempo. Ay, qué injusto. Madre mía. Madre mía. Bueno, ¿qué tal el disco? ¿Cómo está funcionando por ahí? Pues bien, bien, estamos contentos. La verdad es que sí que... Bueno, yo estoy contento, no sé vosotros. Tiene aceptación, ¿no? Sí, ha sido algún que otro año de trabajo. Bueno, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Porque empezó prepandemia, aquí suenan cosas grabadas antes de la pandemia. Sí. Madre mía. A ver, hay que decir que le dedicamos el tiempo que podemos. Claro. Y que el proceso muchas veces es lento porque, bueno, de lo que empezó a lo que terminó, pues van cambiando cosas. Claro, claro. Normal. Sí, no dejamos de hacer canciones, no sabemos cuál meter, quita esto, cambia esto, oye, que esto es horrible, voy a cambiar. A mí, si me dejan... Sí, esto podría llevar... eso mismo iba a decir, no quería decirlo, pero... A mí si me dejan esto puede ser infinito. Claro, <Sí. risa> exactamente, ahí está. Y bueno, siempre pues al final, pues en un disco de tantos años, pues al final pues queda el resultado bien al final, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, hay que escucharlo, está maravilloso. Sí, estamos muy orgullosos. Está genial. Sí. Ahí, véndelo. Vete. Que lo venderéis el día 6, ¿no? ¿Eh? Hombre, 6 de febrero. Sí, ahí. Entre Darts, ¿no? El día 6 entre Darts. Ahí en Opañel, uh-huh. A tope. Con otra no sí, con otra pedazo banda, ¿eh? Otra sí, pedazo sí. banda que vais ahí. Ya vimos el aviso a ellos. Sí, en las Solo de Fans, sí, que los vimos con Impersonal y con Invasor, sí. Ah, sí, que también, hicieron también. El festival. Sí, sí. Impersonal, esos abuelos, ¿eh? Un saludo en persona. También soy vecino de pasillos. Sacan del geriátrico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Estamos todos allí, los llevan a tocar y los devuelven. Allí, ¿no? En el mismo pasillito ahí. Están ahí. El corro. Si luego no ensayan, luego al final. Yo creo que no. Le preguntas a Trueno, ¿cuánto ensayáis? Bueno, creo que. Yo no voy a señalar, pero nosotros cuando vamos solemos tocar. Sí, hay sí. otros que igual. Nosotros somos bastante estrictos en este tema. Sí, sí, sí. Lo intentan. Luego ve vídeos que dicen, no, están todos ahí concentrados. Dicen, no miran. con sus cosas concentrados. Bueno, pues hemos puesto el corte número uno, que es el pasajero. ¿Cuál ponemos ahora? ¿El viaje, por ejemplo? Lo que queráis. Bueno. Venga, no, elegimos otro. Elige. Tú arderás, venga, el 8. Vale, pues vamos con ello. Vamos con suena aquí en el programa La Pasión, para que veáis cómo suena. ¡Ves bajo la mirada! ¡Sufro el hastío de ver el planeta caído! Yeah. pues ahí teníamos otra de las canciones de este nuevo trabajo que no hemos dicho cómo se llama, cómo se tutila, digo, titula. En todas las tormentas. En todas las tormentas, eso. Ha molado el tema este, ¿eh? Ha molado. Mola. La verdad es que esto mola escucharlo, que se escuche bien en directo, ¿eh? Porque la voz de Santi en directo mola, ¿eh? En directo mola. Exactamente. Así que tenéis que ir el día 6. Hombre, impepinable. Si no vais, ya verás. Impepinable. Os vais a perder algo. Eso es, que no lo cuente. Que no lo cuente, que tenéis que ir. Eso es, recomendado. Recomendadísimo. Recomendado por este programa. Sons of the Fallen. Y si no vais, os voy a poner falta yo. Y Trueno. Y va a ser peor. Y además no es muy tarde. Yo pongo falta peor. No es muy tarde porque empieza. No. ¿A qué hora empieza más o menos? ¿A qué hora empezáis? Tenemos, me parece que es de 10 a 12 o de 10 a 12 y cuarto, algo así es. Sí. El caso es que, bueno. Bueno, está anunciado a las 9. ¿Está anunciado a las 9? Sí, bueno, está anunciado. Como no me lo estoy inventando. Bueno, a las 9 y media está el primer grupo ahí. A las 9 y media está el primer grupo. Bueno, pues son de forma a las 9 y media, eso es. A las 9 y media están los primeros dando ya caña y antes de las 12 y algo ha terminado. Sí. Y da tiempo a tomarse algo allí en la entrada tranquilamente. Exactamente, y escuchar buena música porque ese sitio. Eso es buena exactamente música, sí, sí. Y luego es que encima luego puedes hacer la ronda por el resto de los pafetos que hay por allí y, no y cenar por aquí y a la persona que la tiene al lado precisamente. Es que lo tienes todo, así lo que venga acá. Tirando para allá. Tirando para Porto, a los bajos de Opañela. Bueno, a ver, todavía no, porque igual llegan pronto. Ah, llegan pronto, sí, no, tendrán que ir. Cuando va la gente a ver a los estadios que van un día, 15 días antes, habrá ya sus líderes, pues esto igual. Sí, hacen la tienda de campaña, ya se ponen la tienda de campaña. Las chavalas, y eso fue lo mismo. Allí. A los bajos de pañuel. Allí. La verdad es que guay, que sí. La verdad es que mola que en Madrid siga existiendo estos sitios, ¿eh? El, sí, joder, ahí, vamos, es una lucha, ¿eh? Es una lucha, ¿eh? Es complicado que. Con lo que en su día teníamos los bajos de Moncloa. Sí, no, hombre, los bajos de Argüelles. Pero ahora cada vez menos, ¿eh? Cada vez queda menos, muy poquito ya. Cada vez, bueno, cada vez. Dos o tres garitos, cada vez menos. Creo que bueno, ahora Carabanchel, que se está poniendo de moda. Ah, Carabanchel, sí. Hay que tener cuidado. Que suban el alquiler y se, pues les toque irse a otro lado. Dentro de poco. Claro, dentro de poco. Al final te veo buscando otro garito por ahí. Sí. Que eso es verdad, que el alquiler de los salas debería ser un poquito más asequible a los grupos. Es que a veces... Sí. Bueno, pero a los grupos y a los propios de las salas, quiero decir. Que al final, muchos de ellos están pagando un alquiler allí. Y si pagan, me lo invento, 1.000 euros al mes un año y al siguiente le subes a 1.500, igual no le renta tener un bar, claro. Ya ves. Claro, efectivamente, ahí está. así que... Ay, todo sube, ¿eh? Todo sube menos... menos los sueldos, todo. Sí, eso no. No sé a quién se lo subirán, pero... Madre mía, el sueldo... es que siempre yo siempre lo he dicho, digo... Si tú a la gente la pagas 2.000 euros al mes a todo el mundo... Sea quien sea, las horas que trabaje, lo que sea, te digo a ti que la gente estaría más contenta porque podría pagar todas las cosas. Sí, bueno. Pero luego claro, a los que ganan 800 estarían súper felices. Sí, eso sí. Sí. Al que gana 10.000 pavos al mes, ese le ponemos un poco ahí. Pero que aguante. Nos importa menos, sí. Es morcilla, se puede acoplar a los demás, a lo que los demás hacemos. Madre mía, en vez de tener un Ferrari, pues que tenga, yo que sé, un... Mucha espalda. Claro, qué madera, coño, que si le va a llevar al mismo sitio, ¿no? Claro. Pero el SAS Panda lo mismo vale más a día de hoy que lo mismo. Claro, claro que sí. Pues lo claro mismo. Que sí. Es que, vale. Claro. Sí, pues no estás. Me está. Mira, eso es. Sí, después sí. Del programa este va a subir ahí el precio del SAS Panda. ¿Vale? Sí. SAS Panda. Bueno, aquí podéis ir en metro, que es metro Pañel. Pañel o Porto, tenéis autobuses, o sea que tenéis nada, autobuses, lo que yo te diga, podéis ir andando, la gente de Carabanchel puede ir andando, la gente que viva por allí cerca, les viene muy bien, ya te digo, y a la gente que va en transporte público no le pilla mal. No, le pilla muy bien, hombre. Le pilla muy bien, exactamente. Además, no te mira muy tarde y se pueden ir a casa, se pueden volver, exactamente, el que quiera volver y el que no, porque... Se pueden quedar por allí, luego se pueden ir a la gruta si quieren a tomarse algo. Eso es, y también, luego tienen, tienen los búhos, luego si necesitan. Claro, claro. Los búhos, que hay dos búhos, ¿qué pasa? Exactamente, que realmente... Bueno, dos o tres pasarán, digo yo. Pasan varios. Hombre, yo sé que dos por lo menos. Dos, sí. Pues esa zona por la pasa. Otra calle, no sé. Por sí. Donde está la avenida de Oporto esta, pues sí, yo creo que alguno pasará. Sí, sí, sí, sí, pasan. También. Pasan, o sea, varios. Vale. Sí. No hay excusa. No, exactamente, que podéis ir el día 6. Te digo, plantas allí la tienda campaña, que está allí. Y ya está. Y a esperar. Exactamente, ahí está. Bueno, ¿dónde se puede pillar el disco este? ¿En qué parte? Pues esto, nos puede mandar un correo, comunicarnos por Instagram, por Facebook. Por señales de humo. Por señales de humo. Es más complicado, pero a veces también. Ah, eso no falla nunca. No, no, no. Las señales de humo. La verdad es que fue un gran invento, ¿eh? El que lo hizo. Es un inventazo. Las señales de humo. Sí, sí, las señales de humo. Hostia, ¿eh? Llega a todas partes, ¿eh? Quizá un pelo obsoleto ya. Puede ser. Puede ser, puede ser. Un pelín, ¿no? Eso es. Un poco limitado. Un poco limitado. Bueno, por WhatsApp también, ¿no? Pero por WhatsApp es. Puede llegar un WhatsApp al número tal, tal, tal. No vas a decirlo, al, pero... Pero a ver... En, al 666. Al 666, eso. Al 666, ya está. Marcáis ahí. Que pregunte por el diablo. En Instagram, Prono Heavy Metal, y lo que quieran, nos lo piden y se lo damos. Sí. Se lo hacemos llegar. Y, de todas maneras, por si acaso, metaltrueno@gmail.com. Ah, mira. Y cualquier cosa. De hecho, hemos enviado... Para vacilar un poco, pero es verdad, ¿eh? Hemos enviado discos a Japón, hemos enviado... Oye, muy bien. Así que, muy bien. Para decir, mira, se han distribuido por Japón, ¿ves? A ver, los hemos enviado, quiero decir que los han comprado, ¿no? Que no solo que los... Sí, no que mandemos a bajar cosas por ahí. No, es que los han comprado. Los han comprado. En Japón sí que saben. Hombre, alguno que está ahí viendo... Hemos gustado en Japón, hombre. Claro. Y no es ningún español que haya ido a Japón. Es un japonés, ¿no? Era una, no, una tienda, una tienda. Una tienda, una tienda de Osaka. Compraron unos cuantos, sí, sí. Ah, compraron unos cuantos, bien, hombre, mira. Sí, sí. Bien, para venderlos por allí, la verdad es que... Uh-huh. Sí, ¿no? Es bueno, ya te digo, si demanda a mucha gente la música de aquí, de este país. Algunas bandas ya nos han contado aquí que les han enviado a Japón, ¿no? algún disquito suyo, sí, sí. Claro, claro. Pero tienen buen gusto. Tienen buen gusto, exactamente. Bueno, les gusta mucho bucear entre música que no conocen, bandas que no conocen y descubrir cosas constantemente. Claro. Y este es el mejor modo. Y dicen, uy, mira, esto es Spanish. Yes. Mira. Hablando en nuestro idioma. Y con lo que les gusta a España y todo. Sí, bueno. Igual, les encanta. Ellos cuando vienen aquí a España, madre mía, disfrutan. Se llevan de todo. Se llevan a... Jamones. Jamones. Los jamones, madre mía, cómo desaparecen, los jamones. Ay, por Dios. Pero bueno, hay más, no os preocupéis. No se acaba. Hay muchos. El día que se acabe el jamón serrano, madre mía. Yo sé de alguno que le va a dar un sopón. Bueno, el día que se acaben los cerdos, no sé yo. No sé yo. Y tengas que comer jamón de pavo. Ya, pero... A ver, Estela... Ay, las personas que solo comen verduras, que me parece muy bien, pero con verduras no se vive, porque pues no. Te imagínate, se acaban todas las plantas y ¿qué hacemos? Sí. Es un problema. No respirar va a empezar. Exactamente, ahí está. Es un problema. Es un problema todo. Ahí está. Ahí está la cosa. Y es que muchos de estos dicen... Hay que comer de todo. Claro, hay que comer de todo, porque dicen, no comas jamón, porque no sé qué. No, así es que si no comes jamón, comes verduras, y solo verduras, al final acabas con todos los árboles. No comas solo jamón o además, solo verdura. Un amigo mío decía, bueno, ¿y las vacas no comen hierba? Exactamente. Pues, joder, al ahí final está. Yo estoy ahí también. Exactamente. Eso es. Ahí está. Que si no, es que al final te quedas sin... Sin viandas luego. Claro. Y claro, si tú comes a la vaca, la vaca no se come esa hierba y queda hierba. Claro, eso es un buen. Claro. Es casi vegetariano. Esa es la cadena alimenticia. Que claro. Ahí está. Y sigue existiendo. Claro. Sí. Sigue existiendo, exactamente. Bueno, de estas canciones, ¿habéis desechado alguna del disco, para el disco o no? Sí. A ver, no de estas, claro. Hemos desechado... ¿Cuántos? ¿Cinco? No sé decirte, pero tres o cuatro seguro. Tres o cuatro. Y si nos ponemos a decir riffs que hemos desechado, riffs, unas estrofas, letras, hemos desechado algún tema completo y muchos cachitos. Muchos cachitos, muchas ideas, con nombres graciosos, la mayoría. O rehecho. O rehecho. O juntado dos partes que no estaban juntas y de repente, pues. Aquí esto pega con lo otro y se tira para adelante. Sí. Claro. Muchas vueltas le hemos dado. Es que así es como se hacen las canciones. A base de errores. Sí, estar plenamente satisfecho de lo que dejas. Claro. Sí, nada sí, de sí, que sí. Si tienes dudas en algo, lo que no puedes hacer es simplemente tirar para adelante para rellenar minutos. No. Es aquí hasta que no hagamos algo que todos estemos de acuerdo y nos guste a todos. Esto no tira para adelante. Es que si no te gusta, madre mía, mal asunto. Mal asunto. Si no te gusta a ti... Pero ni tan siquiera que te deje indiferente, ¿sabes? Ni tan siquiera que te deje indiferente. Que te guste, que te guste realmente. Entonces eso lleva tiempo. Bastante tiempo. Exactamente. Uf, madre mía, sí, para hacer una canción, madre mía. Y es que la gente no sabe lo difícil que es hacer una canción, ¿eh? Sí, claro. Es una cosa muy complicada, ¿no? Claro, la gente luego ve el resultado final, pero no sabe todo el trabajo que tiene atrás una canción. Porque además no todo el mundo vale para ello. Ya te digo, hay gente que yo que sé que... Bueno, vale. La mayoría no hacen canciones, claro. O sea, no. Claro. Las canta. Bueno, cantar. La ducha, a lo mejor. Intenta, la ducha, sí. Lo voy a intentar. Yo oigo algunos que no sé si cantan o llegan. o balbucean, o yo qué sé qué hacen. O ni se les entiende. La letra ni nada. No sé, porque antes sí se la entiende la letra. Ah, sí. Bueno, antes sí vocaliza. Vocaliza un montón, ¿eh? Claro. Sí. No, hay gente que sí, claro. Hay gente que se vocaliza, pero hay otros que dicen, madre mía, ¿qué estás contando? ¿Qué me estás aquí? Y luego al final no te engancha esa canción. Porque si no la entiendes... Necesitas el libreto 100% con la letra. Sí, sí. Ya ves. Wow. Ya ves. Es cierto que entender lo que te están contando, claro, te facilita... Sí. Facilita, facilita para empezar mucho. A aprendértela, que eso siempre está bien. Sí. Y en este momento quiero saludar a nuestro compañero, el Mister, al Digi, que no ha podido venir porque está currando en Málaga. Ah, batería. Le mandamos un saludo. Nuestro batería, que le queremos mucho. Y que y eso es. Te queremos, Digi. El día 6 le ves. Cuando puedas, vienes por aquí también. Eso es. El día 6 le ves. Eso sí. Ya se le veremos. Le veréis ahí en el escenario del Enter Dash. Ahí, como es chiquitito, está atrás. Se le va a ver menos. Es verdad, los baterías siempre están ahí acojonados. Están encajonados. A veces también. A veces también. Por eso cogen los palos, porque están ahí acojonados. Que luego los rompen, ¿eh? Que más de uno conozco yo que los ha roto. Sí. Que ha roto. Anda, que no ha habido gente que ha roto. Luego no la se la tira al público. Mira, me acuerdo yo uno de un grupo que se llama Malfario. Vaya nombre, ¿eh? Malfario. Sí. Pues en un concierto que dieron en Pedales del Río, pues el batería rompió. ¿Cómo no? La batera. Y salió despedida y me cayó a mí. Digo, joder, qué puntería tienes, chaval. Qué puntería tienes. Madre mía, anda que no hay gente en el público. Raúl de Sacata también la rompe. Ah, el de Sacata, el de Sacata. Raúl la rompe alguna vez. Empieza a menar a Melena y Raúl es tremendo. Sí, ya, Raúl, madre mía. Yo tengo una anécdota más glamurosa. A mí me... Me hostió con una baqueta en la cabeza la batería de Saxon. ¡Toma ya! Pues cómo sería, ¿no? Que, ¡hala! Pero aquello fue a propósito. Hombre, supongo que lo mismo. No. No, sé. No creo. O a lo mejor era parte del espectáculo, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Eh? Me parece que fue más casualidad que las cosas. Bueno, no. Los cantantes también fallan porque es normal, es que la voz la, es que también las letras es complicado, ¿no? Todo el mundo sabe. ¿Y tú cómo te las aprendes, Santi? Yo la verdad es que no me las aprendo del todo. La pregunta es, ¿te las aprendes? ¿Las aprendes? A ver, me aprendo un porcentaje importante, sobre todo al principio y al final, pero es verdad que luego en el medio tengo que tirar de chuletita. De chuleta, sí. Yo lo reconozco. No, estoy como Mick Jagger ya. Es complicado, es que ya te digo, aprenderse todas las canciones y todas tal, es que las letras... Hay gente de esta que te pone el teleprompter ese ahí. Ah, bueno, y sí. Te la van pasando. Te la van pasando, sí. O a echar de cabeza ahí. Uf, para tirar de cerebro. Para movilizar todas, es que telita, telita. Sí. No tengo excusa, la verdad es que ensayamos mucho, me tenías que aprender, pero es que yo qué sé. Luego llega el momento, estoy mirando a uno, haciendo que el otro no sé qué, intentando gritar aquí, allí no sé cuál, y digo, ahora que y ya se está. Se está ido el salto al cielo. Sí, sí. Sí, sí, diciendo, uy, ¿cómo sí, es posible? Sí, sí. Pues le haces así al público, se sí, la sabe. Sí, sabes. Sí, eso es. Ese es el típico, sí. Me pones el micro y a la a corear todo. El micro y la chuleta, le decía que bueno. Los cantantes que siempre hacen eso. Cuando no se sabe la canción es lo que es. Y cuando no pueden respirar también. También, también. Es complicado. Es que también la respiración es muy complicada, también hacerla, Sí, bueno, yo creo que lo mejor, o lo que hace casi todo el mundo que trata de hacerlo más o menos bien, es memorizarse casi donde respira, donde no, donde tiene que dar ahí más fuerza, porque es que si no es complicado. En cuanto pierdes tu orden, sí. Cuando aparecen problemas. Exactamente, luego, madre mía, luego. No, que no he visto yo a cantarte, por ejemplo, hacer gallitos. Oh, los gallitos, típicos gallitos. Pero eso es un saber. Bueno, si es un gallito uno, bueno. Me puede salir. Eso es impredecible, ¿no? No creo siempre, que yo un moquillo, se te baja y un moquillo. También. Sí, también. Hay que cuidar mucho, es un instrumento que se constipa. Se constipa mucho. No como mi guitarra, que de momento no se constipan. Entonces, ahí se sufre mucho. Se sufre un montón, ya te digo. Y no es como el bajo, que el bajo, pues yo qué sé, puede tocarlo y puede seguir tocando tal, pero. Y nadie lo escucha, o sea que no toca. Eso dice, está bajo. Coño, sí. Y luego bien que buscan a los bajistas, luego grupo no sé qué, busco bajista, no sé qué, luego dice. Luego qué. Que tenga bajo. Exactamente. Coño, que también son importantes. Es una especie de extinción lo de los bajistas, ¿eh? Sí, la verdad es que no hay tantos, para encontrar uno, madre mía, ¿eh? No hay tantos, ¿eh? ¿Verdad? Sobre todo uno que toque bien. Y uno bueno, eso te iba a decir. Claro. Aquí hay uno, chavales. Que sepáis. Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. Es cierto que es muy complicado. Bueno, sí. La verdad que sí. Bueno, pues seguimos aquí totalmente en directo. Se me ha ido la... ¿Qué se te ha caído? Ah, no sé, la voz, Estela. ¿Qué? ¿Oh? Y te quejas de los gallos. Y resulta que. Y luego dices de los gallos, bueno, majete. Momento de publicidad. Vamos con una canción. ¿Qué te ha pasado? Ay, la. Ay, que se va. Ahí ha ido ahí la. Se le da los botones que no son y se le ha ido la. Sí, la... Sí. ¿No? Pues yo te estaba escuchando todo el rato, o sea. Sí, no, ha habido ahí una cosa muy rara. El micro se había ido en un momentito. Pues yo te estaba escuchando, Se escuchaba, se escuchaba. Sí, no, pero aquí. El que no te escuchabas eres tú. A Santi. Los demás te escuchábamos. ¿A Santi también se le ha ido alguna vez la voz, el micro alguna vez o no? Dices que en un concierto o ahora aquí. ¿En un concierto? El micro sí, claro. Sí, no. Bueno, se me ha caído el cable más de una vez del micrófono, bueno, son cosas que pasan. Igual pisas un cable. Pisas un cable, wow. Seguramente bueno. Se me ha desconectado más veces a mí el cable de la guitarra. Sí. Sí, pero Santi también se mueve bastante por el escenario, ¿eh? Y también, graso no. También se. El micro también se puede bailar también. Bueno, vamos a una otra canción. ¿Qué canción elegimos ahora? Venga, vamos con Hoy es nuestro día. Y que todo el mundo vea el vídeo musical. Eso. Ah, es verdad. Habéis sacado videoclip. Un videoclip. Pues vamos con ello. Que suene Hoy nuestro día. We'll be right back. reivindicamos más programas en la tele que pongan también esta música. Sí, señor. Claro que sí, porque madre mía, eso de los conciertos de Radio 3 a las 2 de la mañana. Nos pilla mal. Va a ser que, no sé, en otros países, bueno, a lo mejor si lo ves en Latinoamérica, sí, que es por la tarde. A las horas, bueno, les viene bien, pero que está justo en la hora de que salen los niños del colegio y, y pueden verlo. Claro. Pero aquí en España a las 2 de la mañana, es que lo guardia su vida y poco más, ¿lo ves? Sí. Es que había una historia ahí. No sé si era que tenían que meter las cadenas públicas un porcentaje de cultura al cabo del día. Uh-huh. Y utilizaban eso las 2 de la mañana, que era fantástico para, sí, sí, fenomenal, sí, sí. Para promocionar la cultura. Ese es un horario estupendo para promocionar esas cosas, sí, sí. Estupendísimo. Bien, sí, claro, claro. El mejor. Mira, el otro día grababan los Trago Mortal, precisamente, que dentro pronto lo pondrán, no sé qué día. El otro tal. Día no, el 29. Sí, pues. Estamos a 20. Ah, bueno, es verdad que. Ah, verdad, sí, que. Claro, todavía no. Ah, verdad, que es el 29, ¿verdad? 29, es verdad, el jueves. Graban, sí. Es verdad, graban por la mañana, sí, a las 11 de la mañana. Que están pidiendo el público. De Radio Televisión Española. Sí, están pidiendo público para que parezca muy, que. Muy buenos Trago Mortal, por cierto. Una banda. De Talavera. De Talavera la Reina, que los hemos tenido por aquí por donde aprendí. Y bueno, pues el próximo, es verdad, creía que había pasado porque ya no, estamos, no, es verdad, es que ya estamos, de enero, pues. vale, perfecto, pues ya te digo que, y graban, pero imagínate luego a qué hora luego los pondrán, es que, como tantos otros, pues como no una y media, dos, sí, los conciertos de Radio 3, sí. Bueno, pues eso. Pues, ay, madre mía, con lo bonito que son los horarios, no sé. Bueno, hemos tenido Ángelus a Patria un par de veces. Un par de veces, sí, en Broncano. Sí, eso también es extraño y es una maravilla poder verlo. Ya ves, y tanto. Sí, claro. Sí. Es por lo menos el... A las 10:30 de la noche. Sí, a un horario un poquito más razonable. Un horario que la gente ya ha llegado de currar y bueno, ya está cenando y lo puede ver. La gente que sale y tal. Es que no hay más gente que de Albacete en la tele, yo no sé muy bien. Pero por lo menos él, eso, pensando en su apatrio, o cualquier otro que por lo menos cante, pues eso. Que toquen un tema en directo, en eso, televisión. Eso es. Y que se vea. Que lleva raperos, lleva gente de flamenco, lleva gente de, bueno, de reggaetón. Variado, sí. Pero bueno, lleva de todo. Pero que haya variado. Que y haya eso variedad. Los pone a cantar a las 10 de la noche. Claro. Sin falta que ponerlos, no a las 3 de la mañana. Un horario más. Que bueno. Más razonable, exactamente. Porque ya te digo que a la. Es igual que los festivales. A lo mejor a un grupo a lo mejor que te gusta mucho, te lo ponen en un festival ahí a las 3 de la mañana, a las 2, y dices, a la hora que ya sí. La gente se tiene que o ir a la 3 tienda. De la tarde. Ojo, a las 3 de la tarde con sí. Una solanera de estas que del de carajo. Que y ya. Del carajo. Sí, sí. Es que, madre mía. Es que está muy mal. Aprovechando el momento, me voy a quejar otra vez. En los festivales, que metan a gente y a bandas de esas ciudades. Eso que es. En Leyenda metan a gente de Villena, eso que en el Z gente de Zamora, eso y que no lleven gente de tributos. Eso. Que me van a asesinar por la calle, pero que no lleven a gente de tributos. Eso es. Bueno, lo bueno de este lo año, decir, si lo bueno de este año de Z Live es que llevan a los Equirian, por ejemplo, que es una banda de aquí de Madrid y tal, que es una sí, banda. Sí, pero si está bueno que lleven, pero hombre, sí, habrá bien, chavales pero jóvenes de la pero ciudad que, de allí. Pero que hay exactamente bandas locales de allí. Pero que hay bandas locales exactamente y le das oportunidad a las bandas locales. Es como, por ejemplo, las fiestas de San José de Valderas llevan también gente de grupos de San José de Valderas también. Y muy bien hecho, claro que sí. Y en sí, la Luche de Aluche también. Claro. Y la de aquí de Villaverde bajo también. A claro. Los Ablack los llevan también, que claro, son de aquí. Claro, grupo de Villaverde, exacto. Sí. ¿Y vosotros que sois de qué parte? De Móstoles City. Ah, de Móstoles. Pues mira, pues Móstoles. Del Bróstoles. Pues mira. Ay, el Bróstoles. Joder, ciudad grande, ¿eh? Sí, sí. Hace muchos años organizábamos unos festivales que se llamaban Expresa en la Finca Liana. Y allí tocaban 8 o 10 bandas de. Ah, es verdad, sí, en junio. Sí, unos escenarios tremendos. Grandes, sí. Hay una maravilla. Había muy buenas bandas ahí, bueno, ¿no? Sí, había gente que tocaba tremendo. Gente que tocaba tremendo. Hace unos pocos años de eso. Hace muchos años. Ya ves. Allá por el año. Pero ¿por qué no se vuelve a repetir esas cosas en Móstoles? No sé. Es que, porque bandas hay un montón. Bandas hay, equipo tienen, muchos claro. ayuntamientos tienen equipo brutal. Muchos, sí. Sí, sí. Y lo tienen ahí parado y es una pena porque podría ser una maravilla que los chavales puedan expresarse en los escenarios utilizando todo ese equipo y pasar un día que no van a olvidar en su vida ya y sus amigos verlo y que mucha gente se contamine de todo esto. Mira, este verano estuvimos viendo a Leo y a Sakata. Sí, Sakata. Sí, con los Reyes. Fue labrada, sí. Joder, que. Mira, eso es una cosa buena, ¿no? Hombre, fantástica. Que te sale a la banda local. Bueno, los dos son de allí. Que fue labrada, pero que eso. Nada más y nada menos que Reyes. Eso. Claro. También, gratis. Exactamente, ahí en un pedazo de escenario que te cagas. Pedazo de escenario, no sé si estuviste vosotros. Sí, sí, estuvieron. Pedazo de escenario. Sí, y lo que estáis diciendo, pues al final. Claro, el Leo Jiménez de Fuenlabrada, pero no le hace falta ya nada, ¿no? Sí, da igual. Pero, pues a grupos de por allí de Fuenlabrada. Claro. Si son nuevos, pues nuevos. Si son más viejos, más viejos. Si son. Pero gente de por allí. Pero darle la oportunidad, por lo menos. Sí, sí. Como en la fiesta de Alcorcón, que la fiesta de Alcorcón también organizan todos los años un festival y también, pues, este año llevan una hora límite, que son de allí y tal. Sí, sí. Y claro, si es que es lo que hay que hacer. Y luego la caseta del club de moto también. Y eso está muy bien. Sí, lleva buenas bandas, sí. Tampoco nos olvidemos de los que viven en un pueblo que no tienen festivales, ¿eh? También. Esos también. Que puedan ir al festival más cercano. Sí, es verdad. Qué pena que no se puede. Porque mira, ahí hace años había un festival que se llamaba Muñoz Rock, que lo hicieron varias ediciones, que llevaron un año a Dúnera y tal. Uh-huh. Pues no sé, llegaron a hacer 5 ediciones nada más ese festival. Y al pueblo le venía muy bien porque venía gente de otros pueblos de alrededor, no sé qué, que no tenían nada por aquella zona y. Hacía un fresco por la noche. No, ahí sí que. Sí, es que la zona de Ávila. En sí. Ladrada están haciendo el. ¿Cómo es? El Rocking Tietas. Rocking Tietas, sí. El Rocking Tietas. El año pasado llevaron a APM. A APM, sí. A APM, exactamente. Sí, la verdad que Burgos hacen ahora uno gratuito también. Ah, el Zurbarán Rock. El Zurbarán, sí, sí. Llevan años, gratis, gratis. Joder. Que me veo cartelón, cada vez están llevando a bandas más con más nombres, sí. Con más nombre. Sí, sí, sí. No conocía, porque conocía son un montón. Anda que no hay bandas conocidas y anda que no hay bandas y buenas, sí, sí, hay bandas muy buenas que son desconocidas, pero también son buenas, ¿entiendes? Sí, pero atraes, cuando tienes nombre, atraes gente y pueden ver a todas estas otras bandas que se les conoce, que les hace menos, falta. Que a lo mejor son mejores o te gustan más. Y les hace falta, y les hace falta el apoyo, exactamente, ahí está. El granito ahí en, ese es el de Collado Villalba. El Collado Villalba, sí. Que nosotros vamos siempre ahí. Sí, que. Todos los años vamos. Que no han parado ni en pandemia, ¿eh? Han estado ahí al pie de la pandemia, no fuimos, pero vamos, sí que lo han hecho, ¿eh? Sí, la hicieron, sí. Lo hicieron, pero no. Con sus medidas y eso. Con sus medidas, pero claro, en la pandemia cualquiera se desplazaba. Luego en el 21 estaban sentados, me parece. Sí, sentados, sí. Luego ya los Qué horror, otros no, sentado. El 21, sí. Ver un concierto sentado. Se sufre mucho sentado. Ay, sí. O sea, al final las piernas se duermen, las piernas. Es que quieres bailar y es que quieres todo y no puedes. Sí, sí, sí, no. Porque a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Hombre, yo no digo que a lo mejor que te sientes un ratillo, que está bien y tal, pero. Pero todo el concierto. Entre banda y banda, sentarte y bueno, descansar un poco y. Pero no puedes. Pero no. Es que no, que las piernas al final tiran a. ¿Cómo es? La cabra tira al monte, ¿no? Sí, eso de mí, ¿no? Ahí está. Bueno, pues ya te digo que los Truenos, la verdad es que es un grupo que merece la pena verlos en directo. Nosotros ya los hemos visto en directo y les damos fe de ello y. Y se los recomendamos a la gente. Muy buen gusto tenéis. Lo que yo te digo, es que hay que ir. Claro. Hombre. Ahí está, hay que ir a ver a estas bandas que realmente merecen la pena en el mercado. Nosotros vamos a ir, ¿a que sí? Sí. ¿Qué canción ponemos ahora de Trueno? ¿Te toca? Santi. A ver, venga, pues. Toma, que estás. Toma la chuleta. No. Venga, pon por favor En todas las tormentas. Vamos con esta canción de este disco de Trueno. Vamos, que suene. Tiempo atrás te canté danzante ante tus ojos. El día acabó y más allá de ti encontré la lluvia en mi rostro. ¿Veis por qué tenéis que ir con la tienda de campaña? ¿Lo veis? Porque luego, además, os pueden firmar el disco, podéis haceros fotitos con ellos, esas cosas. Hombre, por supuesto. Somos muy apuestos. ¿Sois apuestos? Claro que sí. ¿Y tenéis más merchan así de camisetillas o eso? Sí, ¿no? Tenemos camisetas, tenemos otros discos anteriores también, tenemos lo que haga falta. Y si alguien quiere, le hacemos un anillo y un... le regalamos unas púas y lo que quieran. Todo. ¿Anillo? O sea que... ¿Un anillo de compromiso y todo? De lo que quieran. Sí. De lo que sea, ya ves. Ah, ya, sí, vale, ya, está bien. Bueno, ¿tenéis calaveras también? Calaveras, bueno, una. Dentro, dentro de nosotros. No sé, para ponerla ahí la Pero gente. Pero sí, tienes razón, que hay que ampliar el merchandising. Hay que emplearlo, sí. Hay que emplearlo a condones, a otro tipo de cosas. ¡Hala, también! Ya salió. Con cualquier cosa que se venda. Claro, condones. Cualquier cosa que se pueda poner en la mesa de casa. Claro, o sea, por ahí. Bragas, sujetadores, galumbrillos, ¿no? Sí, todas las cosas. De trueno ahí. Ah, sí, estaría bien, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí. También. Calzoncillo de trueno ahí. Regala marca trueno. Los gallumbos y los condones. Mira, pero ahí sin logo ni hostia, con nuestra cara puesta ahí. ¡Cara, eso! Lo veo. Estela. No me lo estoy imaginando. Está bien, estaría bien, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, vinilos no, porque vinilos son muy caros y... No, no hemos hecho vinilos, no. Unos amiguetes nuestros, los Tromort, sí que han hecho vinilo. Y bueno, espero que les haya ido muy bien, vamos. Vamos, nosotros no merece la pena. No, es que es muy caro. Es que carísimo y luego encima, ¿quién te lo va a comprar? Los nostálgicos de... Hombre, siempre es nostálgico. Sí, pero bueno, siempre es nostálgico, pero... sí. Sí, pero al final hay que hacer unas cuantas copias para que no te salga un precio. Claro, ridículo. Exactamente, ahí está. Es que es el problema que dice, joder, no voy a hacer 500 aquí para... Exactamente, y para que luego me come 450. Y luego me tengo que comprar el tocadiscos. Me tengo que comprar el tocadiscos encima. Sí, sí, no, es verdad. No, bueno, hoy en día los venden, ¿eh? Ya te iba a ir un montón de tocadiscos y tal. Está venden. En auge. Está en auge, ¿no? Me parece que, no sí, sé, sí. Lo vintage, eso. Ha vuelto, no sé. Hay gente incluso que lo están grabando incluso en casete también, ¿eh? Madre mía. En casete, es que eso... Hay límites ya que me cuesta entender. Eso se me escapa, no sé qué decir. Se me escapa, ¿no? Podemos hacer lo que suene mejor, ¿no? Mejor. No, un poquito peor, si puede ser. A mí no sé qué le oía yo que hacía una entrevista y yo decía eso, que te había grabado con cassette también. Sí, que había grabado en cassette, sí. No, sí, bien, oye, cada uno. Bueno, sí. Sí, hombre, pero yo qué sé. El long play, por lo menos es grande, tienes ahí una imagen... Yo qué sé. Lo ve mejor. Es más gracioso por la cinta. Letra. La cinta, es verdad. Encima que tenía que rebobinarla con el boli o tener que tal, no sé qué. No, claro, qué rollo, qué y rollo. Porque nos grabamos con un magnetófono de esos antiguos. Pues sí. Madre mía. Madre mía. Imagínate las grabaciones antiguas, cómo sonaban, ¿eh? Sí. Madre mía. Es pues que eso... Pero ahí están, ¿no? Sí, hombre, ahí están, sí. Hombre, ahí están, es lo que había en aquel entonces. ¿Sabes? Es lo que había. Y bien que te gustaba. Sí, hombre, no. Las canciones. Y bien que te grababas de la radio y el tipo hablando ahí. Hombre, eso seguro. Sí, y ese ¿sabes? Sonidillo, pues hay veces, ¿aló?, que ese ruido, no, y ese tal, te recuerda, pero te recuerda cuando el disco es de Deep Purple, de Jimi Hendrix o de... Sí, sí. Sea. Pero que hagamos nosotros un disco ahora así, sí. No tendría mucho sentido. Pues no. Habiendo las tecnologías que hay ahora, no va a poder grabar, ¿no? Ya ves. Sí, porque ¿dónde la voy a grabar esto, al final? Esto en el local 2 del subsótano de la Asociación de Músicos de Móstoles. Estudios Trueno. Toma ya. Jopan Zorrer Estudios. Jopan Zorrer Estudios. Sí, aquí Santi y David son... Pilotan. Son los que hacen la magia. La magia. Bien. Los magos de estos. Unas poquitas horas de trabajo. Sí, sí, una hora. Y luego ya llevarlo a otro sitio, que lo maqueten y todo eso, las letras y todo. En otro sitio, nuestra casa. Esto es artesanal. Joder, pendrive y todo, todo artesanal. A ver, el pendrive no lo hemos tallado nosotros. Claro. Todo pendrive aquí. Pero todo lo que es lujo, grabación, maquetación, mezcla, todo. Pero lo hemos sopesado. Al ver los precios dijimos, pues lo hacemos nosotros. Pero no. Hacer un pendrive no es tan fácil. No, la verdad, no es fácil. Y luego encima lo bueno es que ya te digo que vienen aquí las letras y puedes seguir las letras bien. Ahí, si hay algún fallo o no. Y decir, mira, os habéis confundido en esta estrofa. Bueno, eso quiere decir que lo han leído. Es verdad, es verdad, es verdad. Porque el que no lo lee, al final no sabe si tiene algún... Bueno, podrían ir al fallo o que les puede gustar, incluso. A lo mejor el fallo. No hace falta que vaya al fallo. Claro. Sí, a lo mejor la letra, a lo mejor tú has dicho caerás y a lo mejor ponen en el libreto morirás y dices, bueno, pero suena bien también. Luego dicen, cuando vea el concierto y llegue esa parte, ¿qué canto? ¿Qué canto? ¿Qué canto? A ver. ¿Qué canto? ¿La que viene en el fallo del libreto o la que viene...? Probablemente ninguna de las dos. Una de las dos. Casi seguro. Si no, ves ahí la chuleta. ¿Y a la chuleta qué te sueles poner? Bueno, ahora pongo una tablet con las letras en grande que van pasando y ya está. Y si me hace falta en algún momento, pues lo puedo mirar. Ah, bien, bien, bien. Y con suerte está la misma canción que estamos tocando. Ah. Y la tablet no está a mano, ¿no? No se ve, ¿no? Está, bueno, intento que no se note. Que no se note, ¿no? Es que es lo que hay que hacer. Es que muchos artistas es lo que hacen. Se la camuflan ahí. Si lo preguntas es que no se notaba mucho el otro día. No, yo no la noté. ¿Tú no notaste, no, Estela? Yo no. No. Luego hay otros que se la ponen directamente. Sí, hay otros que eso ya es muy descarado. O los que ponen en la trila ahí con las letras, es que ya es para... Uf. Yo tocaba con un grupo de blues que la cantante cogía la chuleta, una hoja doblada y cutre con una mano así, se ponía las gafas y cantaba mirando la hoja. Y era, pues, visualmente era duro. Horroroso. Era duro. Era muy duro, muy duro, muy duro. Hombre, no sé. No lo veo. Se nota un poco de poca profesionalidad, ¿no? Sí. Muy poca. Muy poca, poquísima, ¿no? Muy poca. No, las letras... Mira, yo he visto incluso hay gente que lo llevan a lo mejor en los setlist. La tienen ahí metida en los setlist. Parece que está viendo ahí el setlist. Bueno, la siguiente canción. Y mientras está ahí... Abajo, y mientras está ahí disimulando, está mientras ahí... O te apuntas algunas frases, ¿no? Que te ayuden a arrancar. Claro, exactamente. Así, la que más se te atascan. Claro, sí. Es que... Porque aquí no hay apuntador, aquí no hay un apuntador que te diga esto es lo que tienes que decir. No, no. No hay sitio en el escenario para apuntar. No, la verdad que no. Como dice mi madre, hay que buscarse las mañas. Hay que buscar, sí, sí. O sea, cada uno se busca sus mañas y ya está. Exactamente. Exactamente. Unos más descarados, otros menos, pero oye, sí, cada uno. No hay nada como que se te olvide unas cuantas veces cuando eres joven y lo pases mal. Para que no te vuelva a pasar. Para que no te pase mal, exacto. Al menos no tan grave. Claro. Exactamente. Y ya por la siguiente, pues... Así salen luego los conciertos tan perfectos. Y dices, joder, qué bien canta el cantante. Lo que no quiere fallar. Claro. Eso es lo que mola, ya te digo, mola. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Qué te apetece? ¿Vamos a por locura? Venga. ¿Le damos a locura? Venga, vamos con locura. La tenemos ahí olvidada. Venga, vamos con ella. bueno, se acaba la canción. Se ha pillado aquí fuera de juego. Estábamos. Aquí ya estamos hablando de pedir unas pizzas o algo. Sí, estábamos sí, sí. Ahí, estábamos hablando de. Sí, porque ya se está acabando el programa. Joder, bueno, está tan a gusto. Bueno, no está tan a gusto que al final. No te das cuenta de la hora, ¿eh? Ya ves. Sí. Es verdad, es cierto. Bueno, ¿qué le diríais a la gente para que se comprase el disco? ¡Pillarlo ya, por favor! No, por eso favor, ese, por eso, ese. No, a ver, yo leería lo que pone por detrás. Todas las canciones han sido compuestas con actitud, pasión y ganas. Ah, bien, bien. Le ponemos todo lo que tenemos y humildemente creemos que les puede gustar. Somos un puto grupazo de heavy metal y al que le guste el heavy metal le va a gustar los truenos. Eso es menos humildemente, sí. Pero también, ¿qué cojones? Las dos versiones son buenas. ¿Con cuál me quedo? Estoy convencido. ¿Con cuál me quedo de las dos? Con las dos. Las dos también. Las dos, di que sí, di que sí. Madre mía, la dos. Como la cadena esta, ¿no? La dos. Ah, sí. Que echaban antiguamente, madre mía, que solo era la uno y la dos. Solo teníamos dos cadenas, pero bueno, pero había más programas interesantes, no sé. Sí, sí. Es que ahora hay demasiados programas. Y dicen, madre mía, qué basura de tele. Que hacen pasteles. Sí, sí, hay más tele, sí. Que sí. Niños que cocinan y cogen sí, cuchillos. Sí, también. Madre mía, qué horror. Madre mía, gente que se va a una isla. Sí. En pelotas. En pelotas. Para los mosquitos. Sí. Joder, para que le estén picando todos los ratos los mosquitos. Otros ¿sí? que se van a otra isla para tentarse y esas cosas. También. Madre mía. Sus cositas allí. Para tentarse, sí. Mallorca. Sí, sí. Esas cositas. Vaya tela. Con lo que vaya, escuchar los truenos y escuchar a un montón de bandas. Mira, hoy, verdad, Estela siempre da la sección de conciertos y os sí. recomendamos un montón de conciertos. El de mí, por ejemplo, el próximo sábado, pero es que hay muchos más. Mira, te digo, Badana, que viene el 13 de febrero aquí a Madrid y tal, que vienen con 1984 y otra banda que se llama Mil Tiro. Ese también en la sala Barracudas y luego hay muchos más conciertos que unos cuantos que ya te digo que viene la primavera cargada de invierno primavera, pues bueno, todavía estamos en invierno, ¿no? Hombre, los truenos tocan el día 6, ¿no? El día 6 de febrero. Truenos día 6, que ya lo he dicho. Febrero. Son los de Fallen. Son los de Fallen, eso. Que no han podido venir hoy, pero bueno, ya pues ya vendrán cuando puedan. Hablado, pero de todas formas la música de Sonos de Fallen tenemos también de ellos y pondremos, si no pueden venir lo pondremos de todas formas y diremos el concierto próximo, que es el 6 de febrero en la sala Enterdad. La entrada son ¿no? ¿cuánto es? ¿Está la? Pues no, 8 anticipada. 8 anticipada, ah, vale. 10 en taquilla, ¿no? 10 o no sé si son 10 o 12. 12 creo. 12 en taquilla, vale, perfecto. Y con consumición, decías. Decía que no, creo. Sin consumición. Sin consumición. 12 euros en taquilla, 8 anticipadas, son los de Fallen y el grupo Trueno. Además, mola, ¿eh? Es que suena bien. Suena bien el nombre. Que lo pusisteis hace 24 años casi. Exactamente. Madre mía, cuando se formó la banda, como el programa La Masía, que se formó en el año 2002. Es curioso, vamos a la par. Vamos a la par ahí. Sí, bueno, ya te digo que ahí es donde se forma. Y la verdad es que con un montón de años ya con la formación estable. Sí, muchos años, sí. Muchos años ya, 15 años con la formación estable. Y los que os quedan. Porque sois una gran familia y. Hasta que. El cuerpo aguante. Lo que nos dé la salud. Ah. Eso es. Es verdad, la salud, madre mía, qué importante. Sobre todo la del batería, que siempre anda ahí el hombre, que si le duele esto, le duele el otro. No digo nada, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! No digo nada. Que estoy cansado. Que no me apetece. Que no me apetece ensayar hoy, ay, no sé qué. Siempre poniendo excusas. No, pero hay que ensayar, sé que si no. No, a ver, yo no he dicho lo de ensayar. No, ensayar. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Ah, eso lo he añadido yo, ¿no? Eso lo has dicho tú. Bueno, pero sí, la verdad es que la formación tiene que estar estable, que es lo suyo. Porque así es como se pueden hacer discos y se pueden seguir rulando y que la gente... ¡Hacer un nombre! Porque Trueno ha hecho ya un nombre en este país y va a seguir haciéndolo. Pues sí. Hombre, eso por supuesto. Hombre, y vais a ir por Latinoamérica, que ya tenéis una gira ahí por Latinoamérica. Sí, por México, ¿no? Por ahí vais. Bueno, lo más cercano a Latinoamérica va a ser entre Darza y en Carabanchel. Sí, sí, sí. Mucho latino voladora. Sois todos bienvenidos. Oye, por supuesto, vamos, sí, toma concierto. Toditos todos, que supuesto, bienvenidos. Claro. No, además a los latinos les gusta mucho nuestra música. Claro, ¿no? Sí, maravilloso. Y si nos llaman de Lima, ahí vamos, ¿eh? O sea que no, no es un problema. Claro, nunca puedes decir esta guano beberé. Ahí tienen buen gusto. No, al contrario, al contrario. Al contrario. Nunca hay que cerrar puertas, siempre hay que abrirlas. Todas las puertas tienen que estar abiertas. Y, bueno, la mansión, mira. La mansión siempre está abierta. Sí, siempre está abierta. Aquí tenemos abierto siempre. Sí, hemos abierto aquí. Para quien quiera venir, está abierto. Claro, mira, hemos abierto la puerta a Trueno. Sí. Se han colado los truenos. Se han colado por aquí. Un trueno. Cuando he venido, estaba abriendo aquí Alfonso y. ¡Uy! ¡Un trueno! Se han colado de repente. Se han colado de repente. Sí, sí. Y ya nos han ido. Bueno. Se han quedado. Pues muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer veros, que vemos en muchísimos conciertos y se agradece un montón la difusión pues sí. Que dais a todo el rock y el heavy. A lo que podemos. Sobre todo la zona sur de Madrid, que se agradece un montón, de verdad, ¿eh? Sí, porque aquí hay muchas bandas y hay muchos garitos, afortunadamente, que todavía siguen haciendo conciertos y hay que ir la gente a verlos en directo porque... Los grupos es donde realmente dan el callo, porque sí pueden grabar un disco, puede estar no sé qué, pero en directo donde realmente disfrutas. Eso es lo bonito, el directo. Exactamente, y ves las caras y ves al cantante, cago en la puta, este cabrón, el técnico le voy a ahorcar ahora porque me estoy sonando fatal. pero eso lo ves en directo, cosa que en casa para no lo mal, ves. Para mal y para bien, para es bien, mucho mejor. Claro, exactamente. Ahí está. No, pero ya te digo que te agradecer mucho, ya te digo que también tienen una buena labor los técnicos de sonido, que también sí, sí. Gracias a ellos, pues también las bandas podéis sonar en directo. No es fácil aguantarnos tampoco. Tienen que aguantar al típico toca pelotillas, joder, madre mía, súbeme la guitarra, que te lo he dicho 20 veces. Quiere tocar mejor de lo que toca. Gracias al técnico. Sí, un técnico, mira, le dijo, ¿te acuerdas el de Leve que le dijo al... Ah, sí, al cantante. Al cantante... una banda pero que sin fuimos cortarse un pelo, ¿eh? Sin cortarse un pelo, pero cantas así. Pero cantas. No, le digo, vas a cantar así. Pero todo vas a cantar, el concierto, ¿no? Vas a cantar así todo el otro y concierto. El pobrecillo se quedó como diciendo. Pues sí, es. Pues sí. Bueno, así canto, yo. ¿Hay algún problema? ¿Tal? ¿Algún problema? Sí, pero es que el otro no se corta un pelo. No tengo botones para ti. No. Sabía dónde esconderse el pobre. Vale. Tenía una voz peculiar, entonces. Sí, tenía una voz. Decía, sí. ¿Vas a cantar así todo el concierto? Y el otro pobre se quedó así como... Dice, sí, es que es mi voz. Es su voz y no puede hacer otra, exactamente, ahí está. Cada uno tiene su timbre de voz y con su timbre de voz pues puede hacer lo que... Cada uno se puede arriesgar a lo que quiera. Exactamente, ahí está, ahí está. Bueno, hay gente que usa aparatitos para la voz, hay sí. Otros que dejaron, exactamente. Uno pues... El famoso autotune, ¿no? Sí. Exactamente, pero bueno, déjales. Si están a gusto así, pues. Por eso, que vayan a los conciertos y que se vayan. Claro. Que vayan a ver a Sordo de Fallen y a Trueno allí. Claro. Frente de Dash, pues vamos. Exactamente. Bueno. Ahí no hay aparatitos de esos, ¿eh? No hay de eso. Hay okay. otro tipo de aparatos. Una guitarra, un bajo, la batería, esas cosas. Micrófonos, ¿verdad? Ahora vais por línea, porque muchos vais por línea ya. Que es un gran invento, eso lo de por línea. Ah, eso es lo moderno. Yo mi ampli gordo ahí. Que me cuesta. Un montón de cables ahí. Me cuesta levantarlo. Ay. Sí. Tiene que costar, si no. Sí. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Joder, con lo fácil que es ahora enchufarse. Por línea. Déjale, que si quieres sí. Déjale, pues. Claro, oye. Cada uno. Cuando suene igual. Llevaremos la línea. Entonces sí, ¿no? cuando veas que suena igual, ¿no? Entonces sí, ¿no? Eso es. Las cosas. Bueno, pues gracias por venir. ¿Algo más que añadir que queráis saludar? A la vecina Loli, que todos los días no, Loli, la saluda, ¿no? A la vecina Loli no. A la vecina Loli, a Loli no. A Loli no. No, simplemente repetir otra vez que vengan el día 6 de febrero a Entretas y que nos podrán ver en directo y comprar el disco también. Allí se puede hacer el completo. Claro. Claro. Y tomarse una cervecilla y ya está. Y que la vecina Loli te va a los conciertos. También, si no la saluda. Últimamente no tanto. Que venga, que venga si quiere. Que vengan, que será una celebración de heavy metal. Y de pasárnoslo bien a todos los que nos gusta esta música. Exactamente, ahí está. Bueno, pues, ¿qué canción? ¿Con qué canción la cagamos? Con Los Perros de la Guerra. Venga, venga, perfecto. Vamos con la, el corte número 2 de este disco, que no he dicho cómo se titula, ¿no? Pero sí lo habéis dicho vosotros. Sí, sí, sí. En Todas las Tormentas. En Todas las Tormentas. ¿Qué hay después de las tormentas? Pues nosotros seguimos todavía en las tormentas. Entonces, el próximo disco será después de la tormenta. Después de la tormenta. Después de la tormenta. Vale, como hay, va a haber segunda parte. Será en las que sean necesarias. En el especial del año también. Ah, hombre, sí, hombre, va a sonar. Todo el mundo suena. Hombre, va a sonar el especial del año. Cuando terminamos el año, con todas las bandas que venís, claro, pues ponemos un temilla de cada una. Claro, hacemos los que venís homenaje. Y sí, hacemos homenaje. Un homenaje, sí, ahí. Genial. Del año. Este año hemos hecho 3 días. 3 especiales, ¿eh? Tres especiales, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues gracias por venir. Nos despedimos con esta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós.